Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Buenas noches, bienvenidos, saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, aunque parte lo tenemos de viaje, por ejemplo, en redacción, como siempre, Martín Espósito, aunque desde Canadá. Esta noche nos contará lo que traiga desde allí la semana que viene, Silvia Casasola en dirección y Sergio Monforte, como siempre, al frente de la parte técnica. Otro día importante para el deporte español, como nos acaban de contar nuestros compañeros. Rafael Nadal ha ganado su cuarto Roland Garros consecutivo. Recogemos el testigo que nos dejan nuestros compañeros de deportes que están desplazados en esa Eurocopa que va a capitalizar durante las próximas semanas toda la atención, gran parte de la atención informativa y especialmente de la deportiva. Después del deporte, llega la Rosa de los Vientos, llega una tertulia un tanto especial, con algunos pequeños cambios. Ahora mismo os contamos todos y os anticipamos los contenidos. Como ya os comentamos, la tertulia presenta algunas diferencias, y es que tenemos de viaje a Jesús Callejo por tierras de Brasil, nada menos. Quien sí está con nosotros es Carlos Canales, que nos va a contar algunas cosas muy interesantes. Va a hablar de un estudio apasionante efectuado gracias a la telefonía móvil, un estudio que tenía por objetivo conocer cómo son los comportamientos y hábitos de los seres humanos. Además, con él también vamos a intentar resolver una de las cuestiones más difíciles de responder que uno puede plantearse. ¿El universo es finito o infinito? ¿Y os acordáis de las estatuas de los Budas destruidas por los talibanes en el año 2001? Pues bien, detrás de esas estatuas ha aparecido algo espectacular: pinturas al óleo. Pero lo sorprendente es que tienen 1.500 años de antigüedad. Eso quiere decir que son anteriores a las europeas y que hay que reescribir algunas cosas en los libros de historia. Y atención, porque tenemos delante de nosotros durante toda esta semana una importantísima efeméride dentro del mundo del misterio. Y es que el próximo fin de semana se cumplen 100 años del incidente de Tunguska. El 15 de junio del año 1908 se produjo la explosión de un extraño artefacto en la taiga siberiana. Durante un siglo ha habido disparidad de criterios sobre la naturaleza del objeto que provocó este suceso y esa explosión. Teorías ha habido muchísimas, desde que se trataba de una nave espacial a que se trataba de un experimento meteorológico efectuado por algún científico de vanguardia, como bien podría ser Nikola Tesla, que se trataba de un cometa. Esa es una de las teorías que ha cogido y que ha obtenido mayor respaldo en las últimas investigaciones. Sobre ese suceso, sobre Tunguska, también hablamos esta noche. Y además hoy en la tertulia tenemos a la Quinta C, a Juan Ignacio Cuesta, y contamos con la presencia de Clara Tahoces, una investigadora muy apreciada por el equipo, redactora jefe de la revista Más Allá y autora de diversos libros, entre ellos destaca Gótica, que obtuvo el pasado año el premio Minotauro. Así que, como veis, una tertulia distinta, pero una tertulia que esperemos sea igual de apasionante que todas. También escucharemos y recordaremos a Juan Antonio Cebrián con uno de sus pasajes de la historia, pero en la versión Psycho Killers, un pasaje del terror. Un personaje verdaderamente terrible el que nos va a presentar hoy. John Wesley Harding, apodado Dedos Fríos. Una historia terrible la que hay detrás de él. Nos la contará en la tercera hora del programa Juan Antonio Cebrián. También vamos a tener, como no, lugares de poder con esa Quinta C que está con nosotros en la mesa, en los estudios centrales de Onda Cero, con Juan Ignacio Cuesta, y otras muchas cosas. Momento décimo aniversario también, como no. En En abril de 2006, Miguel Ángel de la Torre nos presentaba su novela El séptimo galeote. Ese será el momento que recordemos en ese momento décimo aniversario. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, a vuestra disposición 7 días a la semana, 24 horas. Sin más dilación, empezamos. La 1 y 13 minutos, las 12 y 13 en la Comunidad Canaria. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Una tertulia en la que, además de las informaciones que antes os hemos contado, os vamos a dar las últimas noticias en relación a las apariciones marianas del Escorial. Y es que hay problemas a nivel judicial que pueden afectar a la responsable de esas apariciones, a la protagonista de esas apariciones, Amparo Cuevas, y todo el movimiento que se generó a su alrededor. También os vamos a hablar del caso de dos hermanas gemelas que estuvieron 30 años viviendo cada una por su lado hasta que finalmente se han podido conocer, o de un ordenador que es capaz de leer la mente y de algunos prodigios relacionados con el mundo de los insectos. Todo esto y mucho más, unido a lo que anteriormente os hemos anticipado en la tertulia de esta noche, en la que, como no, contamos, hemos dicho que Jesús Callejo lo tenemos por Brasil, a Carlos Canales. Muy buenas noches, Carlos. Hola, Bruno, ¿qué tal? Aquí estamos con noticias bien, bien, verdaderamente apasionantes y muy bien acompañados, ¿verdad? Sí, claro, con Clara, que es C, como todo el mundo sabe. Claro. Y con Juan Ignacio, que es otra C. Exacto. Yo bueno, sé que Clara la estoy por eso solamente. Estaba buscando en la lista. Saludamos a Clara Tahoces. Hola, buenas noches. Clara, muy buenas noches. Muchas como gracias. Hemos dicho anteriormente, redactora jefe de la revista Más Allá, autora de numerosas obras, de numerosos libros. Hemos ido hablando a lo largo del tiempo contigo sobre alguno de esos trabajos. El último o el penúltimo. Último, en cierto modo, Gótica, con el que ganaste el premio Minotauro, ese premio tan importante de la literatura fantástica en nuestro país. Gótica, que ahora ha sido editado en Bolsillo, sí, ¿verdad? Sí, sí, acaba de salir en edición de Bolsillo, una edición más asequible para el bolsillo. Para el bolsillo, también más cómoda. Yo para no el metro. No sé si se llama edición de bolsillo, por eso, por el tamaño, por ambas cosas, ¿no? Por ambas cosas y también porque es muy cómodo para transportes públicos y viajar y demás. Y yo creo que es una buena opción para verano. Y hace ya muchos años, en otro programa de radio contigo presentábamos y hablábamos de otro libro, La Guía de Madrid Mágico. Y además, bueno, Madrid, que los misterios que contabas en ese trabajo siguen estando ahí, porque bueno, pues la ciudad es absolutamente inmortal y ahí está con esas decenas y decenas de enclaves verdaderamente apasionantes. Ese libro también se ha reeditado y lo presentas en la Feria del Libro el próximo domingo. El próximo domingo 15 a la 1 de la tarde en el pabellón Martín Gaite haremos la presentación de este libro que, si bien, como dices tú, las leyendas son inmortales y los secretos, digamos, de la villa no han cambiado. Pero los libros se agotan y lo que había que volver a claro, salir, con más datos además. Sí, exactamente, ¿verdad? Hemos añadido porque han pasado cosas y después, ¿no? Y entonces, sumación. Esa Feria del Libro, nosotros desde aquí siempre hacemos llamamiento, tenemos que dar las gracias a todos los oyentes que se han pasado hoy por esa Feria del Libro, en donde hemos estado presentando, bueno, o firmando ejemplares de mentiras populares, también otros muchos aficionados y autores relacionados con el mundo del misterio, con el mundo de la tertulia, estaban también por la feria. Volveremos a estar el próximo domingo. Yo creo que es un día muy interesante para todos los oyentes que nos están escuchando, porque pueden pasarse a la 1 por el pabellón Martín Gaite, que es en donde vas a efectuar la presentación, y luego por la tarde firmas también. Sí, por la tarde estaré en la caseta de Vips, y bueno, yo creo que se acaba ya la feria, es una oportunidad. El quien no haya ido, hay tal vez ellos tiempo. Se lo pierden, además, todos los años se pasa un calor horrible, y esta vez se pasa un frío terrible. Sí, o sea, sí, que, bueno, siempre hay un menos día que dicen que es el día clave, que llueve, que hace frío, que da, fíjate. Ha pasado de todo ya, la semana pasada llovió y esta semana ha hecho frío, ¿no? Sí, sí, sí, en cambio ayer hizo un tiempo más magnífico. Un tiempo estupendo. Uh-huh. La semana que viene, pues eso, ese domingo por la tarde pueden visitarte firmando libros y en la presentación de ese trabajo, de esa guía de Madrid en Mágico. Y también volvemos a estar nosotros nuevamente en esa caseta 137 firmando mentiras populares. Y quien también se pasa por la Feria del Libro es Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. A mí me toca también el sábado que viene. El sábado que viene. Es decir, a los oyentes les decimos ya que se queden en el retiro todo el fin de semana, ¿no? Va a ser buen sitio para estar, ¿eh? Uh-huh. Bastante interesante. Yo estaré el 14 a las 7 de la tarde en la 258. Uh-huh. ¿Firmando? Madrid 2 de mayo y, en fin, otros libros también que pueda traer. Todo libro que se traiga será firmado. O sea, uh-huh. No hay problema ninguno. Por supuesto. Pero estás con la presentación y con los primeros pasos de ese libro sobre el 2 de mayo en todo este año recordando el bicentenario de esos acontecimientos. Ese libro que, como ya hemos comentado uh-huh. en otras ocasiones, tiene una doble vertiente. Una es la historia similar y otra es los sonidos, las canciones que se cantaban en la Guerra de la Independencia y alguna cosita más. Ya saben, nuestros oyentes, el sábado por la tarde tienen a Juan Ignacio Cuesta firmando el 2 de mayo y el domingo por la tarde a Servidor firmando Mentiras Populares y a Clara Taocés firmando La Guía de Madrid y todos aquellos libros que se pueden dar un paseo por el retiro, ir de caseta en caseta. Y además hay ardillas. Y me imagino a decenas y decenas de oyentes intentando conseguir una firma de Carlos Canales, que no hay forma. Está difícil. Quería comentar una cosa, Bruno, de lo de Juan. Juan, que está hoy muy modesto, pero la verdad es que la investigación que ha hecho musical para poner música a las letras investigadas de canciones populares, muchas de ellas muy poco conocidas, por no decir que totalmente desconocidas, es un trabajo de cara al bicentenario fabuloso y muy poco comentado por ahí. Uh-huh. Y ahora que va a sacar un disco con el tema, pues puedo decir, lo digo yo como tú lo dices, que toda la investigación ha partido de lo poquito que había, pero fundamentalmente de la obra de Fernando Sor. Sí, está muy bien, sí. Porque las pocas partituras que tenemos de aquellos temas y tal son las que utilizó Fernando Sor en Cantos Patrióticos. Entonces yo me he basado un poquito en la línea de Fernando Sor para poderle poner música. Por cierto, músicas que están al alcance de todos, porque en mi página, en frayjuaninacio.es, están a disposición de todo el mundo que las puede bajar de allí. Una tertulia que, como ya pueden comprobar nuestros oyentes, se va a presentar muy interesante con estos tres invitados que hoy tenemos, tres participantes que hoy tenemos. Pero queremos empezar, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención, Carlos, ese estudio. Bueno, la telefonía móvil delata muchísima cosa sobre uh-huh. nuestro comportamiento como lo que somos, seres animales. Uh-huh. En el fondo, y nuestro comportamiento animal, pero nuestro comportamiento animal pero convertido en tribu, convertido en esa característica que no podemos olvidarla, que la tenemos por mucho que nos parezca propia de otro tiempo, ¿no? Pero la tenemos, y un estudio científico que se ha efectuado aprovechando la telefonía móvil es apasionante. A mí me lo ha parecido, lo ha publicado la revista Nature y la verdad es que es muy curioso. Porque, como bien dice el director de la investigación William Webb y Marta González de la Universidad del Noreste de Boston, en Estados Unidos, ambos han llegado a una conclusión muy curiosa, y es que nos conocemos muy poco y que, curiosamente, los teléfonos móviles nos ayudan a conocernos mejor. Para mí lo más llamativo del estudio, que lo voy a contar en qué consistía, era que partía de un estudio previo, que además es un estudio previo que es muy fácil de seguir por cualquiera, puesto que hay una página web que lo lleva, que es whereisyours.com, que es donde está Jorge.com, se refiere a George Washington. Uh-huh. Sabes que aparecen los billetes americanos. Bueno, el caso es que el juego consistía en seguir la vida de un billete. Entonces cualquiera puede verlo. Eliges un billete, entonces vas viendo toda la evolución del billete, cómo se va moviendo a lo largo de todo Estados Unidos o del resto del mundo. Porque los dólares, obviamente, como los euros, salen fuera del país que los emite. Lo divertido de la página donde está Jorge.com era que, en el caso de los dólares, se llegó a una conclusión que se basaba en lo que se llama la ley of flight, una especie de ley de vuelo, que decía que en realidad los comportamientos humanos parecían o tenían una cierta idea de aleatoriedad, de que eran casuales o se asimilaban a algo muy caótico que era difícil de controlar. Pero claro, es que en realidad este estudio no se basaba en personas, se basaba en un objeto de uso de las personas. Entonces, la gran diferencia entre las personas y los objetos que nosotros fabricamos, que nosotros usamos, como sería el caso de los billetes, es que nosotros tenemos condiciones que nos eliminan un poco de nuestra naturaleza animal, que eso es lo sorprendente. Uh-huh. Es decir, Todos los seres humanos que viven agrupados en tribus, son seres sociales, siempre han tenido tendencia a vivir un espacio reducido. Aunque se movieran mucho, luego vamos a hablar del tema que has citado las pinturas, que es muy curioso, porque hace referencia justo a lo contrario, aunque se movieran mucho, imaginemos una tribu nómada, tú voy a estar desplazándote muchísimo, pero era solamente porque tu estructura económica y de vida te exige en ese caso desplazarte mucho. Por ejemplo, pastores nómadas que llevan sus ganados. Sin embargo, los seres humanos actuales, con la investigación que se ha hecho, no se mueven habitualmente de un radio de 10 kilómetros. O sea, viven siempre en un radio de 10 kilómetros. Pero lo curioso, es decir, la mayor parte del tiempo, lo curioso es cuando se desplazan en un movimiento largo, normalmente ese movimiento largo, el lugar que eligen suele ser repetido en el espacio temporal. Claro, lo que pasa es que no se trata tanto de razones de gusto, para mi entender, como razones probablemente de tipo económico. De hecho, ahora empezará el análisis de por qué se producen estos movimientos. Voy a poner los ejemplos. ¿Por qué estamos en un círculo reducido siempre? Pues porque trabajamos. Tenemos que irnos a un lugar de trabajo y ese lugar de trabajo no se mueve. Con lo cual, salvo que seas camionero o algo así, te estés desplazando, tu lugar de trabajo, hablo siempre de mayorías, nunca hace referencia a minorías. No a los trabajadores de Antena 3 que tienen 30 kilómetros prácticamente, bueno, desde Madrid. Fíjate, Jesús, aquí, ¿no? Jesús, cuando viene por las noches, se hace 100. Sí. Claro, yo estaba pensando... 80. Claro, y tú 80. Yo me hago muchos menos, pero estaba comparando las distancias de nosotros mismos, y es verdad. Pero claro, no seríamos el ejemplo clásico, porque incluso todos los trabajadores de Antena 3 que vivieran donde vive Jesús harían 100 kilómetros todos los días, pero siempre en la misma zona, siempre el mismo movimiento. Con lo cual, esto solamente se aprecia cuando lo utilizas sobre grandes grupos humanos y han utilizado a 100.000 personas. Entonces, como el sistema GPS permite saber dónde estamos, había que excluir una serie de factores de error. Por ejemplo, yo conozco gente bastante más de lo que parece, yo conozco bastantes. Estaba pensando ahora mismo en dos personas que solamente utilizan los teléfonos cuando van en coche, si no, nunca. O sea, nunca usan un teléfono móvil. O sea, hay gente que todavía sigue considerándolo algo que no hay por qué utilizar, aunque parezca raro. Segundo, hay personas, se lo contaba Clara, sería mi caso, por ejemplo, que utilizo varios teléfonos móviles. O sea, por ejemplo, Jesús está en Brasil ahora y lleva su teléfono. Se le puede llamar a su teléfono móvil. Sin embargo, si tú me llamas a mí cuando me vaya entre unos días a Estados Unidos, te va a salir un contestador que te va a decir que estoy en otro sitio, porque es que tengo un teléfono americano, con lo cual uso una línea de allí. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo daría la sensación de que no me he movido, pero sin embargo sí me he desplazado. Por eso hay que decir que no valen las cuestiones individuales, que pueden ser muy variopintas. Hay que medirlo en grandes números. Y en grandes números es donde tú sacas ya unas reglas de comportamiento social francamente llamativas. Por ejemplo, ¿por qué a mí no me ha extrañado que sin embargo William Webb, el director del estudio, le parecía muy llamativo el que por qué la gente cuando hace un desplazamiento largo luego vuelve? Pues es una explicación bastante sencilla. Es decir, es como si tú te vas a la playa, te gusta un lugar y te compras un apartamento. Lo normal es que cuando vuelvas de vacaciones vayas allí. Es decir, es frecuente el repetir un mismo lugar, bien porque te gusta. Por ejemplo, yo voy todos los años a Galicia, pero porque me gusta, no es por ningún caso especial. Pero evidentemente porque hay un fenómeno, que es el fenómeno de segunda vivienda. Exacto, no, pero fíjate, incluso en mi caso, que no hay segunda vivienda, voy todos los años porque me gusta. También de costumbres, punto. ¿No? También de costumbres. Exacto. Claro, eso es lo que señala la web. Quizá nos engañamos diciendo que las razones que pueden existir detrás de esto son puramente económicas o sociales. Cuando seguramente ya sé de carácter afectivo, familiar y costumbrista, efectivamente. Nosotros siempre nos movemos en los entornos que conocemos o creemos controlar y dominar. Entonces, eso parece ser que es una tendencia humana muy frecuente. Por eso hay gente que se desplaza por saltos. Es decir, puede estar en un núcleo y luego salta a otro, donde hay algo, algún elemento que resulta familiar, atractivo o conocido. Cuando eso se hace a niveles globales, es decir, eso pasa, fíjate, dos ejemplos diferentes de movimiento de grupos, tanto con los emigrantes como con los turistas. Es decir, ¿por qué viven muchas veces muchos ingleses en la Costa del Sol o en la Costa Levante? Primero, porque les gusta. Segundo, porque hay ingleses al lado de ellos. Es decir, segundo ejemplo, ¿por qué los emigrantes cuando se mueve un pueblo entero, una zona? Pues se mueve un pueblo entero, una zona, porque es donde conocen a alguien que es el que les hace contacto y les va a ayudar a buscar trabajo. Entonces, eso funciona perfectamente como pequeños núcleos de desplazamiento. Eso es etología. Exacto, es etología pura. Entonces, lo curioso, que es lo sorprendente del estudio, creo que se llamaba la web, es que sorprendentemente nadie se había preocupado de esto hasta ahora. Entonces, claro, se acaban de dar cuenta que el teléfono móvil, como localizador permanente nuestro, que es una manera fabulosa de obtener información no solo sobre las personas, sino sobre sus gustos, sus movimientos, y ya no quiero hablar cuando empiezan los sistemas PayPal de teléfono a extenderse de manera masiva. Es decir, cuando tú pagues con el teléfono móvil, sin una llamada, como ya sistemas. Cuando estos sistemas sean extendidos de manera masiva, la verdad es que el control de los movimientos y conductas de las poblaciones va a ser muy fácil o muy sencillo para los publicistas, investigadores, malutos, que diría Juan, para todo el mundo. Es decir, para buenos, para malos, para todo el mundo. Porque la verdad es que conocer los comportamientos humanos de esta forma, hombre, no vamos a decir que nos aproximamos cada vez más a la psicohistoria de Harry Sheldon, ¿no? De la Fundación de Asimov. Pero por ahí empieza, porque el conocer que los movimientos humanos, si son masivos, son controlables o predecibles. Eso es curioso. Antes, cuando hemos hablado en ocasiones del cómo la tecnología ha transformado nuestras vidas, además quizá de un modo bastante imprevisible, como puede ser el mundo de Internet, claro, que bueno, podía ser previsible en algunos sectores, pero nadie pensaba la revolución que iba a suponer en poco más de una década. Pero yo no sé si incluso la telefonía móvil hay que ponerla por delante de Internet o es indisoluble porque forma parte de la tecnología digital. Para mí no acabará integrándose como todo. Pero casi ha influido más que Internet. Para mí clarísimamente ha cambiado más la vida el teléfono móvil que Internet, más todavía. O sea, el teléfono móvil es un cambio radical en las costumbres y la capacidad de movimiento de las personas. Pero radical. Pero es que fijaros que es que lo hemos hecho ya una costumbre tan personal que es que ya lo necesitamos. Hay una persona, un compañero mío, que se le ha estropeado el teléfono móvil porque se le cayó en el agua y estuvo incomunicado. Estuvo incomunicado. No, es que parece, es que la gente piensa que te has muerto. Me robaron el teléfono o sea, aducido, hace cosa no de un mes y también. Es que claro. Te das cuenta que desapareces. Desapareces. Sin agenda, sin. Por suerte que tenía una copia en el ordenador, pero vamos. Y sin embargo, hace 10, 15 años vivíamos perfectamente sin el teléfono móvil. No teníamos mayor inconveniente en hacer las cosas que hacíamos de un modo absolutamente afecta, normal. Por ejemplo, a argumentos de novelas. Es que están desapareciendo las cabinas telefónicas. En las novelas de crímenes o en las películas de crímenes, antes era, como no estaba el teléfono móvil, había que montar el mecanismo de control de cómo se sucedía el crimen o cómo se enteraba, esas cosas, esas pistas, todo eso ha cambiado la forma de ¿no? O sea, es una cosa que... Y eso lo que decía, que están desapareciendo las cabinas, es que ahora estás muy indefenso si no tienes un teléfono móvil. Cuando llegas al vecino y hagas una llamada desde allí... Solamente os puedo contar, yo ayer he estado de cuevas y tal y no había... No había, ¿no? Había cobertura en la entrada de la cueva y eso permite que un deporte que era peligroso en el pasado ahora deje de serlo, porque tienes control al lugar donde estás. O sea, una cierto. Simple llamada, Guardia Civil, oiga, vamos a entrar y ya saben dónde estás. En vez de ir de bares... De una cueva a 100 metros, pues claro, pasa lo que pasa. Es que algunos estamos muy locos. Pues iba a decir, para concluir, bueno, simplemente citar que el ejemplo prototípico de la tecnología moderna, que es Microsoft, tiene un proyecto que se llama Lachesis, que consiste en ayudar a la gente a encontrar su mejor camino al trabajo de manera automática. Eso ya lo empiezan a tener muchos navegadores, pero los navegadores funcionan hasta ahora por estadística del movimiento, en tanto que el Lachesis hace una cosa muy original, es que compara a los conductores, con lo cual, claro, sabe dónde va cada uno. Fíjate qué control más curioso y más diferente. Esto probablemente seguirá mejorando en el futuro, en el momento que las redes de telecomunicaciones, por lo menos, aunque sea de una manera anónima, sí sean capaces de generar estadísticas basadas en los datos que les ofrecen los satélites. Fijaros qué concepto más curioso de cambio para evitar un atasco. No saber por dónde van los coches habitualmente a las horas, sino saber dónde van los conductores. Si la verdad es que es una cosa realmente sorprendente, lo que no se le ocurre a esta gente. Sí, pero también hay un fenómeno muy curioso y es el que se da ahora mismo de tener un navegador, por ejemplo, de bajo precio en un coche y estar continuamente contradiciéndole. También delata mucho, seguramente, los navegadores sobre el comportamiento animal de los seres humanos. Me decía a mí un taxista el otro día que él prefiere de vez en cuando coger el mapa y la guía, plano. Porque dice que si no se acostumbra y no se aprende, claro, nunca los nombres. Pero tú sabes por qué es eso. Los que estamos, por ejemplo, acostumbrados y conocemos las carreteras, hemos puesto el cacharrito este y tal y otra estábamos continuamente. Gira a la derecha, dice, sí, majo, ala. De todas maneras, el teléfono móvil, es verdad que hay cosas que la memoria no ya dejamos de utilizarla, ¿no? Sí, yo los teléfonos, ¿no te acuerdas? Yo anteriormente de tener teléfono y me sabía los teléfonos de varias personas, sí, familiares, amigos, etcétera, de memoria, sin ningún problema, y ahora soy incapaz de recordar, bueno, exceptuando el mío. Pues yo a veces no es el mío. En serio, tengo que mirarlo. Yo espera. Procuro mantener esa gimnasia mental de acordarme los teléfonos de todo el mundo. Sí, que está bien, está bien. Está bien. Clara, estamos hablando de tecnología, de avances tecnológicos que modifican nuestra vida. Hemos hablado de Internet, hablamos de ordenadores, además ha mencionado a Microsoft, Carlos. Y los ordenadores, hasta el punto en el que pueden llegar, es incluso al de leer nuestra propia mente. Sí, bueno, es un dicho así un poco queda, parece como de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Que un poco en plan película de Tom Cruise, esto, ¿no? Pero, Minority Report. Exactamente. ¿Verdad? Minority Report es que me recordó un poco esta noticia, lo que pasa que realmente es una aplicación totalmente distinta, a priori por lo menos, y se trata de una investigación que ha sido dirigida por Marcel Just, experto en neurociencia, y Tom Mitchell, responsable del Departamento de Aprendizaje Automático de la Universidad Carnegie Mellon, lo estoy leyendo porque yo estos datos a estas horas no me acuerdo, evidentemente en Pensilvania, ¿no? Y bueno, ellos han desarrollado un modelo informático que permite conocer los patrones cerebrales de la gente, ¿no? Esto lo han hecho a través de unas resonancias magnéticas cerebrales, es decir, partiendo de una premisa, igual que en el estudio anterior que nos refería Carlos, ¿no? Y es en el que nosotros, de alguna forma, tenemos una tendencia a activar unas áreas cerebrales concretas cuando realizamos pensamientos de objetos, de cosas, ¿no?